La selección de Argentina está en San Juan para disputar este gran partido. Bueno, la de Brasil también, con sus camas king size, una habitación por cada jugador. Vinieron a pasarla bien los muchachos en San Juan. ¿Qué se puede hacer en San Juan? En un rato vamos a repasar, porque ahí tiene un lindo parque ahí. Claro que no vamos a ir, pero está bueno a propósito de la visita de la selección argentina. Bueno, contar un poquito más también de San Juan, ¿no? Pero rápidamente volvemos acá a Villa Allende, bueno, porque acaba de pasar las elecciones legislativas, ¿sí? Y queremos hablar con los representantes de nuestra ciudad también, ¿no? Sí, así es. Ya lo tenemos del otro lado de la línea al concejal Julio Loza de Juntos por Villa Allende para que nos cuente un poquito sobre este escenario político. Buenos días, Julio, te saludamos. Hola, buen día Karina, buen día a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, Julio, ganaron las elecciones legislativas con una amplia diferencia, no solamente en Villa Allende, sino en toda la provincia de Córdoba. Sí, creo que tal cual lo manifestaban los dos candidatos, tanto Rodrigo de Loredo como Luis Juez, ha sido una elección histórica por las consecuencias que esto tiene. Es decir, conseguir 6 diputados nacionales en la elección y sobre todo la connotación que esto tiene a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no es cierto? Es decir, acá tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial parece que viven un relato y han construido un relato para no reconocer esta derrota en los dos ámbitos, ¿no? El gobierno nacional nos tenía acostumbrados ya desde la época de Cristina a tener un relato negacionista de algunas cosas. No teníamos cepo, no teníamos inflación. Ahora el presidente llama a festejar el triunfo, un triunfo inexistente. Pero esto no dista de lo que es la provincia. Es decir, los dirigentes y los funcionarios del gobierno provincial han salido a decir que están muy contentos por haber obtenido una banca en el Senado de la Nación, haber recuperado una banca en el Senado de la Nación que siempre fue de Hacemos por Córdoba. Que Castelio se haya ido al frente de todos no quiere decir que la banca no haya sido de ellos. Es que acá no hay ningún triunfo, y lo que sí tienen que asumir es que han perdido un diputado nacional de la tercera banca, que es lo que se la ha disminuido, y esto es lo importante y lo significativo desde Juntos por el Cambio con vistas al 2023, ¿no? Uh-huh. ¿Qué impacto tiene este triunfo acá, a nivel local? Bueno, a nivel local es un triunfo aún mayor que en los porcentajes que a nivel provincial. Se ha obtenido el 62,95% contra un casi 17%. Es decir, es un porcentaje muy importante. Por supuesto que son otras elecciones, una es una elección legislativa, pero que sin lugar a dudas marca que la gente vota, y a medida que avanza la democracia y se consolida la democracia en nuestro país, el electorado vota conscientemente, ya no está dispuesto a seguir eslogans o propuestas que no reflejen una intención real de lo que se va a hacer, de quién es el candidato propone. Entonces creo que se abre un panorama importante para el 2023 a nivel local, donde el intendente Romero ya no puede repetir, y bueno, se va a ver seguramente varias propuestas aún dentro de Juntos por el Cambio de candidatos. Entiendo, siguiendo lo que ha pasado en la elección provincial, en esta elección que acabamos de terminar, seguramente se dirimirá los distintos candidatos a través de una interna, donde los distintos candidatos, primero dentro de Juntos por el Cambio y luego junto con las otras fuerzas, diriman quién va a ser el futuro intendente en el año 2023. Uh-huh. Sí, que creo que estas elecciones legislativas, por lo menos a nivel local, dejaron varios títulos, ¿no? Por un lado, el intendente Eduardo Romero, que refuerza esta voluntad de gobernar la provincia de Córdoba, y por otro lado también tenemos a un Nicolás García que dice que muchas personas o mucha parte de la ciudadanía lo alienta o lo elige como posible intendente en el 2023, y él claramente también marcó esa postura de tener la intención de que sea así. ¿Cómo? Sí, seguramente. O sea, cada uno tiene legitimación para hacer saber sus aspiraciones. Creo que va a haber varios candidatos, seguramente, dentro de Juntos por el Cambio. El intendente Romero no es la primera vez que manifiesta su intención de ser candidato a gobernador de Córdoba. Seguramente también va a haber varios candidatos a gobernador dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, creo que esto se va a dirimir en una interna. Nosotros no tenemos paso, o sea, pero sí en los mecanismos de interna dentro de las alianzas para elegir a quién es el candidato por esa fuerza, ¿no? Tengo dos preguntas para hacerte en ese sentido. ¿Te gustaría también ser una clase de precandidato para la intendencia de la localidad? Sí, por supuesto. A ver, lo mío no es en esta oportunidad. Yo vengo interviniendo y participando en la selección de candidatos a intendentes desde el año 2011. Fue la primera interna, siempre dentro del radicalismo, ¿no? En el 2011 participé de una interna, en el 2015, en el 2015 ganó el candidato que salió elegido por 35 votos, de 3.000 votos, me ganó por 35 votos. Es decir, mi intención de ser candidato y gobernar la ciudad de Villa Allende está intacta desde el 2011, con el agregado de que se han ido agregando personas al grupo que con el que estamos trabajando. Y como yo dije ahí en la radio el día después de las PASO, mi desafío personal, y creo que debe ser el desafío de los candidatos que quieran, de los precandidatos que quieran compulsar por la intendencia de Villa Allende, es que pues seamos capaces en el año 2022 de conformar una plataforma de gobierno hablando con todos los sectores, consultando los intereses de la gente en cada área, y esto es lo que yo me comprometí y lo que voy a cumplir. En el año 2022 voy a trabajar para armar un programa de trabajo que va a ser propuesto a la gente en el 2023, cuando sean las elecciones, y antes, seguramente, a los fines de dirimir quién va a ser el candidato de Juntos por Villa Allende en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, Julio, y ahora preguntarte, ¿hay posibilidad de que haya, o incluso vos te presentes como candidato genuino de la Unión Cívica Radical, o siempre van a ir enmarcados, digamos, en esta alianza en Juntos por el Cambio? Yo personalmente creo que no es posible hoy pensar en ir solamente con la lista 3. Entiendo que sería un error si lo planteamos así. La gente viene ratificando la necesidad de que integremos, y así lo hemos hecho a nivel nacional y provincial, Juntos por el Cambio. Es decir, creo que lo que se dirima va a ser dentro de Juntos por el Cambio. Por lo menos esto es lo que yo pienso y a lo que apuesto, ¿no? Creo que ya la experiencia de dos elecciones pasadas donde la decisión de algunos dirigentes, porque no fue del partido, sino de algunos dirigentes, fue ir con la lista 3 sola, sí. Creo que no obtuvimos un resultado, y creo que decididamente tenemos que integrarnos a Juntos por el Cambio como hemos participado, porque sería una contradicción plantearle a la gente que por un lado vamos a nivel nacional y a nivel provincial con Juntos por el Cambio, y acá en Villa Allende vamos como lista 3. Creo personalmente que debemos integrar Juntos por el Cambio. Una última referida a la política, porque tenemos otro tema para tocar justamente con vos como concejal. Lo que se vio, al menos en la provincia también de Córdoba, es este reposicionamiento de otros sectores políticos dentro de la alianza. Tenemos, por un lado, al candidato a senador, que viene del Frente Cívico, por el otro lado, al candidato, bueno, ganadores, ¿no?, del radicalismo para diputado nacional, como en este caso Rodrigo de Loredo. Digo, se marca como una tendencia de que dentro de este núcleo hay partidos que están sobresaliendo por frente al PRO. Digo, los candidatos no son genuinamente del PRO, sino que vienen de otros espacios políticos. ¿Crees que hay un reposicionamiento en ese sentido del radicalismo? Sí, creo que hay un reposicionamiento y que creo que es legítimo, porque el radicalismo, y creo que vamos avanzando hacia lo que yo creo que debe ser una alianza de gobierno y no una alianza legislativa. Uh-huh. El radicalismo en dentro de Cambiemos era una alianza legislativa, y así lo vivía también el PRO. Creo que este reposicionamiento, tanto del Frente Cívico como de la Unión Cívica Radical, va a hacer que se rediscuta esta alianza electoral y que realmente avancemos a conformar una alianza de gobierno donde seguramente el radicalismo, porque por su capacidad territorial, por el aporte de votos que ha tenido el radicalismo en estas elecciones, creo que vamos a avanzar hacia eso, que es lo que genuinamente debe ser una alianza. Una alianza debe ser una alianza de gobierno y no una alianza legislativa, como venía siendo, donde los hombres del radicalismo lo único que hacían era conformar las listas a diputados y senadores. Uh-huh. Queremos tener participación, y creo que ha ganado ese derecho a tener una injerencia definitiva en cargos ejecutivos. Uh-huh. Bueno, ahora sí, ya entrando un poquito al Consejo Deliberante de acá de la localidad de Villa Allende, hoy se debatió o se presentó el proyecto que tiene que ver con la ordenanza de impuesto municipal. Sí. Bien. Bueno, contanos un poquito sobre esta ordenanza, cómo fue el tratamiento hoy en la comisión. Recién ha ingresado la comisión, hoy fue la secretaria de Hacienda a explicar algunos aspectos generales. Falta la ordenanza de presupuesto, que sin lugar a dudas va ligada al tratamiento de la impositiva, con lo cual nos está faltando una parte, pero en términos generales puedo afirmar que la impositiva plantea un aumento promedio de un 40% en tasa y un 42% en otros rubros, como uh-huh. puede ser multas y otros ítems que componen los ingresos de la municipalidad. En definitiva, y creo que es lo que a la gente le interesa, estamos hablando de un aumento promedio inferior, significativamente inferior a lo que va a ser la inflación, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos hablando más o menos de un promedio de aumento de un 40%. ¿Esto se prevé hacerlo de una sola vez, apenas comience el año, o directamente lo van a desdoblar en varias partes? No, como está previsto, es el aumento, acordate que esto tiene previsto un pago anual único también, sí. Va a haber algunos descuentos para ese pago anual, se incorpora también una modalidad de pago de 6 y 12 cuotas con la tarjeta cordobesa, lo cual va a facilitar también la posibilidad de que la gente lo pague en cuotas, como vos decís. Sí, hay varias cuestiones que están dentro de la impositiva y que vienen a posibilitar que la gente pueda no tener que asumir esto totalmente de un solo pago, sino uh-huh. que fíjate, este convenio que se ha hecho con el Banco Provincia de Córdoba va a posibilitar que la gente, sin perder el descuento de pago único, pueda pagarlo en 6, 12 cuotas, uh-huh. lo cual es un beneficio importante para los ciudadanos de Villa Allende. Seguro que sí. Bueno, Julio, vamos igualmente a seguir de cerca lo que ocurre con esta ordenanza del presupuesto también para ya tener números definitivos de lo que va a ser el aumento, bueno, de los impuestos municipales. Te agradecemos este rato con Radio Nexo, muy amable como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta allí las palabras del concejal Julio Loza, concejal por Juntos por Villa Allende. Bueno, retratando un poco el panorama político, no solamente de lo que dejó las elecciones legislativas, sino ya de cara al 2023. Y esta intención que renueva el concejal de intentar nuevamente postularse como candidato a intendente y ver la posibilidad de finalmente ser gobierno en el 2023. 15 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, ahí el tema impuesto, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Se irá a movilizar cómo se movilizó el tema del agua con respecto al repudio que tuvo. ¿Cómo maneja la ciudadanía cuando aparece este aumento que va a ser aproximadamente un 40%, menos que la inflación, como es mucho, la inflación y el aumento de impuestos? Claro, ¿no? Sí. Tampoco está bueno referirse como que, ah, no, pará. ¿Va a ser menos que la inflación? ¿35%? ¿37%? Habría que también, o estaría bueno también averiguar el resto de los municipios cómo tienen pensado recaudar el año que viene, ¿no? Como para tener un punto de comparación. 16 minutos de las 12 en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13 horas. Contanos, ¿desde dónde nos escuchás? 351-6323-983, la vía de contacto. Más canciones. Nadie puede